11:33 ahí. ¿Afuera hay solcito? Sí, afuera hay solcito. Y adentro está Mariana Comisero. Sí. Con su Versace. Con su Versace. ¿Cómo están? Con sus anteojos Gucci. Gucci, Versace. Ojalá, chicos. Gucci es del subdesarrollo, pero bueno, ahí está. Pero no dándolo todo. Es lo que hay. Es un tucumano, como dirían. Claro, es un tucumano, como dijo el... tucumano. ¿Vos viste que mi hijo dice, para referirse a que está bien, dice estoy Gucci? Gucci. Ah, me encanta. Bueno, se tomaron como las grandes marcas para... Para decir estoy pleno. Bueno, regio, estupendo. Claro. Me encanta, dorado. Bueno, ¿cómo están? Che, un poco rotos. O sea, noto que nos llegó el fin de año antes, ¿no? Como seis meses antes nos llegó diciembre. Somos seismesinos, ya queremos nacer y morir. Es como que estamos a mitad de año y para mí ya es diciembre. Sí. ¿Viste lo que pasa? Percibo diciembre. A nosotros nos está pasando como los alimentos que no reparte el Ministerio de Capital Humano. Nos estamos por vencer. Nos está llegando la fecha de vencimiento. Claro. A cada uno y tenemos que recauchutarnos. De a poquito, pero recauchutarnos, en fin, ¿no? Claro. Qué genial esa venta que hubo, ¿no? Genial, lo digo con ironía, por supuesto, de alimentos en Mendoza. Un besito para Mendoza que nos robó el río. Sí, claro, porque la Fundación Conin, que era quien había recibido los alimentos obligados a repartir por la justicia, no sé si no controló o qué pasó, pero en las redes sociales se vendían las leches. Las leches, sí. Lo que estuve viendo en los medios tradicionales de comunicación, dígase TN y La Nación, es que por supuesto le echan las culpas a los comedores y las escuelas recibieron esa cantidad de leches. Bueno, nada, eso. Les quería contar que mañana en la Fantasma de la Casa Museo Olga Orozco va a haber una tarde de verano, pintura, cine y teatro. Y que hoy voy a ir a ver en el Museo Verde la muestra de pintura nacional. El salón. El Salón de Pintura Nacional. Y me interesa mucho el segundo premio, sobre todo, que la obra se llama La chica de la mirada perdida y la artista se llama Clara Irulegui, probablemente la podamos entrevistar para la próxima. Pero bueno, hoy voy a ver y me gustó mucho la obra, por lo menos por lo que vi. Por las redes, me gustó más que el primer premio. Generó polémicas el salón. Para mí, discúlpenme, una pelotudez. Es un salón nacional en el que no había salido nadie de La Pampa elegido, claro. ¿No? Con un jurado ciego, que no sabe de dónde es la gente. Sí, sí. Bueno, y artistas pampeanos salieron a reclamar haber tenido algún premio. La verdad, a mí no me parece. Y dieron un reconocimiento a... No sé. Igual yo estoy con vos, Mariana, con el primer premio, nosotros lo vimos. ¿No te gustó mucho? No, me gustó mucho más. Te gustó más el segundo. Y hay otras obras que están mucho mejores. Yo no entiendo nada, pero hay algunos que eran muy abstractos, o sea... Sí, ¿no? Bastante... A mí, la verdad, no me parece reclamar que si no sale ningún pampeano en un salón que es abierto nacional con jurado ciego... tenga la obligación de salir un pampeano por más que se haga en La Pampa. Se supone que el jurado ciego es potestad de transparencia en el jurado, ¿no? Lo que sí puede ser que haya falta algunos incentivos previos para que los artistas pampeanos puedan llegar a presentar su obra en ese concurso, ¿no? Perfecto. Porque probablemente la cantidad de pampeanos que hayan podido acceder al concurso hayan sido pocos, entonces, pero supuesto que... el reclamo no es justamente al salón, sino a la política de Estado, que debe generar promoción para que exista la industria cultural. Por supuesto, para que exista la industria cultural, y también puede ser que estemos necesitando premios que sean exclusivos para los y las pampeanas. O que haya un cupo. Mirá, esto lo tiene que ganar pampear, qué sé yo, no lo sé. Claro, sí. Porque esas discusiones se dieron mucho también con la presencia de las mujeres en los concursos, sobre todo de literatura. Bueno, no ganan las mujeres porque no se presentan, ¿no? Pero bueno, las condiciones materiales para acceder a ese tipo de concursos también son un camino que por ahí están dificultados a la hora de participar, sobre todo porque no tanto en literatura, pero en pintura es muy caro presentarse a un concurso, ¿no? Sí, iba a decir, en literatura hoy las escritoras más importantes son mujeres. Son mujeres, sí, totalmente, por lo menos o sea, en nuestro país. Que sí, en nuestro país. Enrique Schueblin, ¿cómo se llama? Claudia Piñeiro. Bueno, no sé. Gabriela Cabezón Cámara. Podemos decir todas extraordinarias. Selva Almada. Bueno, ¿qué están viendo en la tele, en series, algo? ¿Qué estamos Estoy medio dispersa. Ah, vi la de Bebé Reno, no me hizo nada, quiero decirles, tengo la cabeza muy rota, evidentemente. No te hizo nada. ¿Te gustó? Sí, sí, pero quiero decir, me decía, ten cuidado que te va a romper. Ah, mirá, no. A mí me gustó. No, es que no me gustó ni... sí, es, a mí como que me parece que se, es cierto, ayer lo conversaba con mi compañero. Sí. Coincidíamos en que para mí se acabó en el tercer, cuarto capítulo. Como suele pasar con todas las miniseries, ¿no? Está estirada. Sí. Pero sí, la vimos, está bien, está bien. Sí, un poco mal actuada, tal vez. A mí me gustó... A mí me gustó mucho. A mí me gustó bastante. Sí. Me gusta sobre todo lo incorrecto, ¿no? Mm. Como esto de que él es el acosado, sí, y de pronto él genera esas instancias de confusión para la acosadora, ¿no? Eso me interesó mucho, porque es bastante incorrecto, ¿no? Como que solemos pensar en términos artísticos o políticos, la víctima siempre en lugar de víctima. Uh-huh. Y eso me pareció interesante, como que él también se alimenta de eso. ¿Y qué te casi no spoileé, porque hay gente que no lo vio. Casi digo el final. Pero también me parece, a mí lo que me gustó, es que genera una tensión que no sabes si durante todo el tiempo te está gustando. Bueno, eso es lo que no me pasó a mí. ¿Eh? A mí no me generó ninguna tensión. Claro. Y cuando me preguntaron, yo trabajo en un lugar en donde trabajamos con cosas muy feas, uh-huh, en general, con vidas muy rotas. Entonces cuando me preguntaron, che, ¿qué tal? Yo digo, no pasa nada, acá vemos, nos sucede. Claro, y la verdad sí, es que en el hecho estético o ficcional, para mí la alargaron. Claro, que es lo que yo busco. Digo, a mí no me interesa la vida rota. La vida rota la veo todos los días. Me interesa el hecho estético, funcional y cómo está narrada. Y me parece que está estirada. La realidad supera ampliamente la ficción. Ampliamente, ¿no? La ficción. Yo quiero decir que anoche vi una película bastante mala, pero yo soy muy fan de las películas de terror. Entonces, en general, son muy pocas las películas buenas de terror que hay. Que se llama Fractura, está en Netflix. Y lo que me interesó es que trabaja con un miedo que no estaba muy trabajado, que tiene que ver con la espera en el hospital, ¿no? Después, la película, me van a decir, se trata de otra cosa, ¿no? Por supuesto. Pero vos le estás buscando los miedos a las cosas que lees y mirás. Y sí, soy escorpiana, ¿qué voy a hacer? Es así. Sí. Bueno, y eso, como la espera en el hospital me parecía como un lugar desconocido para la industria del terror. Así que pasan muchísimas horas y es como no sabes si preguntar, si no preguntar. Te dijeron que te sientes y esperes, ¿no? Y uno se vuelve muy dócil en esos espacios. Paciente. Sí, paciente, totalmente. Y respecto a otra cosa que decías sobre la realidad, la veo todos los días, ¿no? Y quiero ver el acontecimiento estético. Hoy traje un autor del que estoy profundamente enamorada hace poquito tiempo, o sea que estamos en un idilio. Claro, es el momento en el que se coge casi todos los días. Claro, estamos en ese momento, o sea, quiero leerlo todo, digo yo. Después merma. ¿Cómo llegamos a esto? Cuando está enamorada en el idilio. ¿Cómo llegamos del miedo a una quebradura? Bueno, en el idilio, somos dijo. Así, en el idilio, no, uno coge todos los días en el idilio. Claro, yo no quiero leer todo Carrer, no quiero cambiar de autor, estoy así. Leí El adversario, que es un libro hito en la vida del autor, pero lo que quería decir antes de contar un poco la obra de él es que esto de que él escribía ficción hasta que escribió El adversario, ¿no? Y ahí esto de, bueno, la vida supera la ficción, ¿no? Todo es ficción, aún la realidad. Luego de eso se vuelve un poco loco y manifiesta que no va a escribir más ficción y que va a escribir todo no ficción, que sería crónica, en este caso, de su propia vida, ¿no? El adversario es un libro que cuenta la vida del asesinato de Jean-Claude Roman, que fue un asesino que mató a su esposa, a sus dos hijitos, y luego agarró el auto, fue a avisar a sus padres, los mató y mató al perro también. A partir de eso, él está preso, o sea, ahora creo que salió y está en un monasterio hace pocos años. Carrer le escribe una carta y en el tiempo que espera que él le responda la carta, no eran tiempos de mails, escribe Una noche en la nieve, que es una novela que es, bueno, también un poco se trata de la espera, que era lo que decía antes. Y luego escribe Adversario, que le lleva muchos años escribir, es un libro que como les decía, cuenta este asesinato. Es muy, muy interesante y muy oscuro. Lo que me obsesiona de ese libro es que la vida de Román él tenía una doble vida, ¿no? Les había hecho creer a todos sus amigos, incluso a su esposa y a sus padres, que él era trabajaba para la OMS, que era un médico prestigioso, y estaba muy bien posicionado económicamente, ¿no? Entonces, uno apenas empieza a leer el libro y dice, bueno, pero ¿cómo lo logró? Sobre todo por la plata, ¿de dónde sacaba la plata? Tenía los mejores autos, una gran casa. Al principio, él fingía una vida de austeridad como posición política, y luego después empieza a consumir más, y lo hacía con estafas, ¿no? Bueno, y eso de la doble vida con los amigos, con todo, me vuelve loca. Como que empieza con una mentira y después se le hace grande, ¿no? Y la locura también es que cuando no puedes sostener esa mentira, mata a toda su familia. Como, bueno, señores resolviendo cosas. Claro, hombres resolviendo cosas. Como, che, la verdad la cagué, esos 14 años mentí, claro. Nos separamos. ¡Pum! No. A los nenes, todo. Bueno, Manuel Carrer se obsesiona con esta historia y luego escribe De vidas ajenas, que es una novela que ya es autorreferencial con respecto a la enfermedad y la muerte posterior de la hermana de su pareja. Y antes de eso había escrito una novela rusa, que al principio se trata de un documental en un pueblo ruso que él está filmando, pero se trata de una historia de amor que él tiene con una chica más joven, en la que la expone muchísimo, ¿no? A Sofi, que es la chica esta más joven. Entonces, lo que pasa con... Después de eso publica un montón de libros, es un autor muy prolífero, la verdad, o sea que no sé cuánto tiempo me va a llevar leerlo todo, pero lo voy a lograr. Él, ¿hay que separar la obra del autor? Esa es la complicación, ¿no? Porque él es un polémico. La verdad que igual si voy a leer machos, prefiero leer machos que escriban bien, claro. La verdad. Él lo que dice es que no hay que separar la obra del autor porque él escribe todo verdad, ¿no? Bueno, un poco pretencioso lo que dice, porque todo se trata de puntos de vista, pero hay un puterío muy interesante que sucede con este libro que se llama Yoga. Él se casa con Helen, que es una periodista muy, muy famosa de Francia, y luego se separan y ella le hace firmar un contrato en el divorcio en el que dice, no vas a hablar más de mí, o sea, me chupaste toda la información durante estos 14 años. Bueno, firman el contrato, él escribe Yoga y ella lo denuncia, ¿no? Y lo loco que me pasó a mí, re incorrecto también, es que yo leo Yoga y no la veo a Helen, la verdad. No la nombra, no está. Pero bueno, entonces por un momento digo como, bueno, a Helen le jodió no estar en Yoga. Uh-huh. ¿No? Eso. ¿Pero está o no está? ¿Y por qué lo denuncia? ¿Y le ganó el juicio? Yo quiero saber el puto no, rey, no. ¿Y por qué lo denuncia? Porque ella dice que él le cambia los nombres y que ficcionaliza una escena que ellos tuvieron, ¿no? Y que habla de su vida sexual. Pero me parece que en ese acto ella expone, ¿no? Que esa escena es ella. Bueno, igual Yoga a mí me encantó, más allá de este chascarrillo que contamos de la vida de los autores, pero creo que es una época en la que nos estamos preguntando esas cosas, ¿no? Cuando yo empecé a escribir hace 16, 18 años, era como que los autores y las autoras nos esforzábamos mucho por decir, no es mi vida, no es ficción, como si escribir ficción nos diera una posición un poco más sólida como autores y autoras. Y ahora me parece que con la vida y la comunicación que estamos llevando, que Carrer es muy brillante, dice, la verdad sí, es mi vida, es lo que me pasó a mí y tengo todo el derecho del mundo a contarlo desde mi punto de vista. El tema es si está bien contado o está mal contado. Muy bien contado. Siempre, digamos, después si es un hecho real o si el tipo dice que es un hecho real y no lo es. Totalmente. Eso discutimos mucho con Vilma, que me dice, bueno, vos le crees todo a Carrer, porque yo estoy enamorada de él. Estás haciendo un pacto. Claro, como yo estoy enamorada de Carrer, tengo problemas matrimoniales. Obvio. Claro. Hay un tercero en discordia. Hay que tener ganas, porque sacás el libro de ahí. Sacás el libro de ahí. Ella me dice, bueno, vos le crees todo, capaz que es ficción y miente, ¿por qué le crees todo? Bueno, sí, le creo todo, la verdad. Claro, igual, digo, vuelvo a decir. El pacto con el lector es ese. Es eso, ¿no? Es como, que le no creas. Importa, vos decís, basada en hechos reales, yo compro. Claro. A mí me decís, basada en hechos reales, yo compro lo que sea. Bueno, después, qué sé yo. Si es todo un punto de vista, importa, ¿no? Claro. Además, Totalmente. Yoga al principio intentó ser una novelita que hablara, como digo yo, yo digo que en algún momento voy a escribir la novela Luminosa. Carrer dijo, voy a escribir una novelita sobre el yoga que va a estar liviana y para arriba y buena onda porque él practica yoga. Bueno, por supuesto que eso es una excusa. Después habla del atentado de Charlie Hebdo. Ahí todo se empieza a descontrolar. Le diagnostican bipolaridad grande al autor a los 65 y habla de su internación psiquiátrica. Así que es un libro muy duro. Que a mí particularmente me encantó. Y para compensar que traje a un varón rico, heterosexual, blanco y francés. ¿Por qué? ¿Sos culposa? ¿Por qué tenés que compensar? Porque soy culposa y porque estamos en la semana del orgullo. Es entonces cierto, digo, por soy eso... una hija de puta. Justo hoy voy a traer a Carrer, bueno, que es el más macho de todos. Hoy le dedicamos el programa a Luana Berkins cuando arrancamos, bueno, porque un día como hoy nacía. ¿Cuándo es el...? ¿No viene el día del libro en estos hoy, días? Hoy es el día hoy, del libro. Sí, y estos días fue el día del escritor y la escritora también. Es el día de todo. Bueno, feliz día, feliz cumpleaños. Sí, feliz día para todos. Traje un libro de un puto peronista que se llama Rodolfo Marcerio, Los machos se duermen primero. Es una novela breve, muy... Es real. Muy buena. Eso es basado en hechos reales. Basado en hechos reales, sí. Lo que tiene de bueno es que basado en hechos reales, pero es muy onírica, es muy rara, dice algo así. ¿Qué pensaría el coronel de dos putos que van a coger a su casa construida por el banco hipotecario? ¿Qué pensaría de los obreros que se miman en las fábricas cuando nadie los ve? Diría putos de mierda, como todos. No tendría que haber un solo puto peronista. Ahora pienso en Fidel y en la revolución que no necesita peluqueros. Otro milico. Bueno, la novela es preciosa, es un poco iniciática también sobre historias de amor de chicos jóvenes. Y algo que me interesa mucho es esto de pensar el peronismo, las revoluciones hacia adentro, lo homófobas que son. O machistas que son. Y otra cosa que me gusta del trabajo con la escritura de Rodolfo Marcerio es que cuenta muy bien los sueños. A mí me molesta mucho en literatura y en ficción, era todo un sueño, todo eso. No es el caso de esta novela, pero es muy difícil de trabajar los sueños en literatura. Y él los trabaja de una manera muy bien, ¿no? Como que entran, son tan absurdos, tan ridículos. Y además es una novela que para estos tiempos que la estamos pasando tan mal, que nos llegó el fin de año, lo que decíamos antes, a diferencia de Yoga, que es un bajón, esta es muy divertida y es difícil hacer reír en literatura, y nos hace reír. Así que les recomiendo Los machos se duermen primero, la encuentran en Bracita de Fuego 7623, Tinta y Tiempo Libros. Querida, ¿cómo te llevas con el viento de la Pampa? Con esta campera antiviento, Puffer, ¿no? Sí. Bien, con el pelo mal, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué decirle? Sí. Pero no te cambia la onda, no te cambia el día, vos te levantás, sí, un viento de mierda. Sí, me cambia, y además sí, eléctrica, ¿no? Todo lo que tocas te da corriente. Todo da corriente, sí, eso es cierto también. Todo ¿Vieron? Les traje una característica muy que bien, no había. Es cierto, todo bien da corriente. La tenían naturalizada por pampeanos. Claro, es verdad. Sí. Acá nos mandan mensajito, dice, acá escuchándolos desde la gloria sin viento. Ah, bueno, en la gloria, allá en la República de la Gloria, no hay viento. Mira, no conozco la gloria, tengo que conocer. Pascual Fernández le dijo, por acá no pasa. Por acá no pasa. Por acá no van a pasar. Dijo. La gloria pertenece a la República de Uriburu. Uh-huh. Está ahí nomás. Es un lindo lugar para retiro. Podríamos hacer un tour. Es un lindo lugar para retiro. Sí, he escuchado varias historias de la gloria y me dan ganas de escribir sobre el lugar, pero primero lo tendría que conocer. Hay docentes retirados, de retiradas, policías, jueces. Hay como una pequeña comunidad. Uh-huh. De gente que va a terminar su vida ahí. Gente que no sabía dormir y se fue a dormir de la gloria. ¿Para qué lado? No, pero hay muchas construcciones de... Sí. Se han ido mucha gente para aquellos lados, para la gloria. Estaban baratos en un momento los... Una vez le digo a una amiga, che, me gustaría... tiene un terrenito ahí en la gloria. Me dice, pedile al Pascual. Ah, claro, voy y le pido al intendente. No me da claro un terreno. Claro. Pedile al Pascual. Bueno, escribimos y una seguro nota. Seguro que te da... Te va a dar. No le pedí, quiero decir, sí, ahora es ministro de gobierno y asunto. Y bohemios, ahí está. Bueno, perdiste tu oportunidad. Perdí mi oportunidad de pedirle al Pascual un terrenito en la gloria. Bueno, hay que ir igual todos los días hasta a la gloria. A la gloria. Que va. Sí, que son vale. 70 kilómetros. Sí, bueno. Más o menos. Sí, 140, bueno. Creo que los hago dentro de Santa Rosa. Sí, yo, totalmente. 70 kilómetros. Mariana Komisarov, nos encantó tu presencia. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene.